como unos machetes, hombre. Son los machetes que tienes para defender a esta gente poderosa, a este pueblo de guerreros y guerreras. Sube tu machete para arriba, hombre. Escuchando La Voz Roja, por Regeneración Radio. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Estamos en una edición más de su programa La Voz Roja, transmitiendo desde Regeneración Radio 105.3 de FM. Yo soy Alejandro, en cabina me acompaña Jesús. Y bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante donde hablaremos acerca de la cultura, pero no de la cultura oficial, aquella que estamos acostumbrados a ver en museos o demás centros de recreación como Bellas Artes o el CENAR o demás, sino aquellas formas de expresión emergentes que nacen genuinamente del fondo del alma humana, aunque suene muy, muy cursi este rollo. Exactamente. Arte que no está promocionado por el dinero, ¿no? Arte que nace por puro amor. Efectivamente, y bueno, nos vamos con una pequeña cápsula musical, una pausa musical, perdón, una canción de Café Tacuba, Trópico de Cáncer. En unos momentos regresamos. Salvador, el ingeniero, salvador de la humanidad. Está muy bien lo que tú piensas, pero ¿por qué no? Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada. Como dice la gente, que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas ni humanistas. Hay mis ingenieros civiles y asociados, no crean que no me duele irme de su lado, pero es que yo pienso que ha llegado el tiempo de darle lugar a los espacios sin cemento. Construcción, destrucción. la compañía si todavía hay mucho verdor. Los humanos no necesitamos más hidrocarburos, por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa relación de acción, construcción, destrucción. Generación Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Ya 7:16 de la noche, estamos de regreso con este tema tan interesante como lo es el arte y la cultura revolucionarias. Pero ¿qué es exactamente el arte? ¿Qué es exactamente la cultura? ¿Y cómo es que estas pueden volverse revolucionarias? Pues mi idea sobre la cultura primero es como el conjunto de rasgos, ¿no? Que tiene una sociedad. Y el arte, pues hay gente que dice que todo es arte, pero esa no es mi creencia. Por lo que yo sé y me han enseñado mis profesores a lo largo de mis años de escuela, la cultura es cualquier cosa que hace el ser humano, desde tallar una piedra, hacer una fogata, rayar un árbol con un cuchillo, hasta cosas más grandes como el vestido, como la gastronomía del lugar o como los hábitos que tiene una persona. El arte vendría siendo una forma de expresión, es como el ser humano saca todo eso que trae dentro suyo y le dice al mundo lo que siente, sus emociones, sus sentimientos. Desgraciadamente estamos en un mundo influido por una serie de factores bastante terribles que no solamente mantienen sojuzgada económicamente a la población, sino que también la enajenan mentalmente, al punto de que las personas ya no se expresan, ya no piensan por sí mismas inclusive, sino que siguen patrones de conducta que son marcados por las grandes empresas, la industria de la moda, de la música o la televisión. Sí, empezamos a ver que ese arte ya va combinado con un sentimiento como de, pues, que vas a ganar dinero con eso que estás produciendo. Exactamente, cuando en realidad no debería de ser así. El arte debería ser algo solamente para ti y no debería de importarle a los demás qué es lo que dices o qué es lo que haces. Pero aquí llegamos a un punto realmente conflictivo con la definición de lo que es arte y de lo que no es arte, porque hay muchos que se manchan y se van a los extremos. Me comentabas antes del corte el ejemplo de la señora que hace un performance defecando en la vía pública y que para ella eso es arte. Y para algunos es una simple cochinada, ¿no? Hacer sus necesidades en un espacio abierto. Yo en cierta ocasión en una exposición en Chapultepec, en el Museo de Antropología e Historia, tuve la oportunidad de ver una muestra de arte moderno donde lo que más me llamó la atención fue un cable de esos de las extensiones eléctricas colgado en forma de... bueno, ni tenía forma, era como un zigzag y ya decían que eso era arte. O también leyendo más sobre el tema, me tocó ver una exposición donde estaba un excusado lleno de excrementos y decían que eso reflejaba la descomposición de la sociedad humana. No, pues, puras ironías, vemos. Efectivamente, pero también nos vamos al otro lado, el arte comercial, aquel que es considerado bonito, bello, que se exhibe en galerías, que se exhibe en museos, los bestsellers que se venden mucho, en realidad son huecos y no dicen mucho. Sagas de vampiros adolescentes o novelas de superación personal es lo que más se vende en estos momentos, dejando rezagada a mucha gente que escribe que realmente tiene talento, pero no va a publicar nunca en una editorial establecida, no se van a sacar miles de tirajes de sus libros o sus publicaciones porque es algo que no vende. Pues sí, empezamos a ver artistas que crean pues un arte que tal vez no nos parezca tan cool, ¿no? Y pues empiezan a vender sus obras en pues así súper caras. Y hay también quien dice que el arte moderno no existe en realidad, que todo es un invento y que tú puedes decir que el arte moderno es cualquier cosa, no sé, ya lo comentábamos, una señora defecando, una extensión de luz, un excusado, una paloma en la calle, por ejemplo, y ya vendérselo a alguien con poco cerebro que se impresione cuando realmente no estás diciendo nada con eso. Yo creo que pues los mejores artes son los que tal vez en sus momentos no llegan a tener tanto apogeo. Tal vez vemos como obras así como las de Carlos Marx, ¿no? Que también son... la literatura es un arte y pues vemos que tal vez no tuvo tanto apogeo en sus momentos, pero ahorita en estos momentos yo creo que es una de las máximas obras. Aunque Marx no escribía literatura, estábamos enfocados en el rollo político, pero sí, tienes razón, mucha gente no valora en realidad muchas cosas que debería. Aparte, una cosa curiosa, no solamente escribió sobre política, también tiene algunos libros sobre álgebra, matemáticas y cosas por así que la gente realmente desconoce. Pero entonces, ¿qué rayos es el arte revolucionario? ¿Existe verdaderamente un arte que vaya a cambiar a la sociedad solamente por lo que es, que le impresione a tal modo de cambiarle la conciencia o no sé, hacer que piense? Pues yo creo que sí, también retomando eso, lo de las mejores obras que han existido en el mundo, pues muchas se hicieron así en oposición a aquellos contextos sociales, se oponían a los gobiernos y ahorita vemos que pues así Nietzsche, Hegel, Carlos Marx, pues en sus momentos fueron como arte revolucionario. Y sí, hay que entender esta palabra revolucionario más allá del contexto político, porque eso era algo que pasaba mucho en la Unión Soviética, les estaremos hablando de literatura soviética un poco más adelante, donde los poemas, los cuentos, las novelas que se escribían eran casi una oda a Stalin y no había realmente buena literatura, todo era puro panfleto, palabras rebuscadas que exaltaban a los campesinos, la lucha obrera, pero no había sentimientos más allá del patriotismo o el amor a la cultura soviética. Sí, un nacionalismo, lo que vemos en la cultura soviética. Y pues la verdad es, eso es bueno que estamos diciendo eso, porque ahí pues estamos diciendo la verdad y hay gente que pues alaba a la Unión Soviética como si fuera la máxima diosa. Exacto. Bueno, nos vamos con una cápsula para cambiar un poco de aires. Belcebú de Jesse Bulbo. En unos momentos regresamos. Este sueño. te ha conferido la tarea de desenmascararlo, sin saber bien a qué te enfrentas. No habrá batalla en el camino, reconocer que no existe, no hay más metas. No irás contra él sino al encuentro interno, a descubrir la raíz del propio miedo. Llévalo ante la verdad, así perderá todo su poder. Ninguna mente en su sano juicio le juraría lealtad si pudiera ver lo que realmente es. Y si lo han elegido hasta ahora ha sido porque se ha disfrazado y su opuesto lo han creído. No será fácil seguir su huella, pues si bien es débil, su lógica es perfecta. De este mundo es artífice e ilusionista. Ya verás, te tiene siguiendo una falsa pista. Las dudas desaparecen temporalmente, solo para reaparecer en una forma diferente. Cuando no lo ves es que prefieres lo de siempre. Te ofrece poder sobre animales y gente. Mira cuántos defectos, tú eres más inteligente. O te ofrece visiones de sufrimiento para que sientas culpa y veas a los demás siniestros. Para que te concentres en el dolor del mundo y creas que es lo más importante. Pierdas de vista la vida, te enfoques en la muerte, volviéndote su esclavo, defensor y ejecutante. De algo tan esquivo si es tan insignificante, porque la humanidad ha brevado un pozo que emana de nuestras ideas, creencias y antojos. ¿Y tú qué quieres, abonar a la cuenta del mundo dolor, muerte y condenas, o invertir tus pensamientos en creación y cosas buenas? Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Ya estamos de regreso con este tema tan vasto, tan polémico, el arte, la cultura revolucionaria, si es que existe en verdad el arte y la cultura revolucionaria. Y a continuación vamos a mostrarles una cápsula que prepararon unos compañeros de Guadalajara sobre un tema bastante interesante que a muchos les gusta, el fútbol. Hay quien dice que este puede resultar enajenante, que es como la religión de las masas. ¿Por qué? Porque las mantiene pegadas a la tele y hace que no se preocupen por otras cosas como la política, las reformas que está haciendo Peña Nieto en este momento, los estudiantes de Ayotzinapa, en fin, cosas que deberían importar realmente. ¿Tú qué opinas, Jesús? Pues a mí antes me gustaba el fútbol, pero yo creo que en ocasiones, bueno, llegó un momento en el que me di cuenta que a veces todos los partidos pues eran corruptos y no podía estar siguiendo algo que la verdad no es original. Esa es una opinión bastante válida, pero hay quien dice que el fútbol también puede ser un integrador de la conciencia social, que puede aprovecharse ese fervor que muchos le ponen a este deporte para crear conciencia, para organizar a la gente. Vamos con esta cápsula del colectivo Comandanta Ramona de Guadalajara y en unos momentos seguimos platicando de este tema, el arte y la revolución. Esto es La Voz Roja, regresamos. Saludos. Les habla el colectivo juvenil de base Comandanta Ramona de la Juventud Comunista de México. En esta cápsula de audio se compartirá el análisis que hemos realizado respecto a la lucha de clases que se ha dado desde siempre en el fútbol. En esta ocasión, relataremos el choque entre el fútbol popular como integrador de conciencias y el fútbol como mercancía al servicio del poder empresarial. Para empezar, hay que mencionar que el fútbol es uno de los deportes más practicados no solo en México, sino a nivel mundial desde hace mucho tiempo. A pesar de esto, ninguno de los grandes científicos sociales hizo ningún análisis respecto al fútbol ni al deporte. Ni Marx, ni Durkheim, ni Weber. Fue hasta el siglo XIX que Verben habla del deporte en un sentido negativo en su teoría de la clase ociosa. Fueron Norbert Elias y Edward Dunning quienes colocaron en primer momento al deporte como parte del proceso civilizatorio y de la formación del Estado. Desde nuestra concepción marxista, tenemos que ver al fútbol como algo más allá de la enajenación. Es decir, vemos que en la actualidad el fútbol, bueno, lo sabemos todos, usualmente se utiliza como un medio de manipulación de masas. Y a pesar de esto, no falta el superrevolucionario con el más alto revolucionómetro que dice que quien ve el fútbol es un tarado, que no tiene conciencia y cosas por el estilo. Está también la contraparte del que quiere ver en el fútbol el eje central de la identidad mexicana, es decir, deificando, pues, ¿no?, centralizando, pues, todo este deporte como si fuera, pues, nuestra identidad. Tenemos que entender al fútbol como integrador de identidades. Por ejemplo, alguna persona que haya ido a un estadio, el que sea, y aunque ninguno de los dos equipos sea tu gallo, sientes la emoción de los que te rodean. Esa necesidad casi indescriptible de gritar gol. O el que viaja a otro país, esa familiaridad cuando ves a alguien con una playera de la selección, del equipo al que le vas o cualquier equipo de México. No podemos negar esta particularidad al fútbol. No podemos quitarle esto, que es el más amplio sentido de unidad, aunque parezca abstracto. Ciertamente esta identidad, pues, nos une, pues, nos identifica como mexicanos, y a pesar de que no sea el mejor de los factores, sí es uno muy importante, ¿no?, para fraguar esa unión, pues, de la gente, pues. Puede que no sea el deporte más jugado de todo el país, pero sí en la mayoría del territorio, y no podemos obviar que son los proletarios, es decir, la clase trabajadora, quienes ven, juegan y sienten este deporte. El fútbol tiene sus ídolos y sus leyendas. Algunos de ellos incluso supieron entender al fútbol como algo más que un deporte o que una religión, y entendieron la cancha como un campo de batalla y una plataforma de protesta política. Entre ellos destacan Luciano Lucarelli, el de la camiseta con el 99 en la espalda, en el año en el que se fundó la Brigada Autónoma Livornesa, hincha comunista de Livorno. Era un jugador de ideología comunista y jugador de la selección italiana. Se decidió a jugar para el Livorno por su historia socialista y rechazó ganar grandes cantidades de dinero que le ofertaban en otros clubes de primera división. Y tanto fue su amor por el Livorno que lo llevó desde la Serie B hasta la UEFA, después de ganar la temporada 2004-2005 de la Serie A. Celebraba cada uno de sus goles con dos puños arriba y una playera del Che Guevara debajo de su camiseta de equipo. Incluso esto fue tan polémico cuando jugó para la selección italiana sub-21 con un montón de burgueses en las gradas. Entre otras cosas dijo: los árbitros siempre nos van a juzgar por ser comunistas. Era el goleador de los obreros, apoyó varias huelgas y movimientos en su país. Otro jugador rebelde era Sócrates de Oliveira, de playera número 8, el doctor, jugador de gran elegancia y documentada calidad, medio central. Con apenas 23 años, Sócrates era un adelantado a su tiempo, fuera de él, un rebelde con causa. Con el fútbol como altavoz, supo conducir la pelota para marcar más de un gol al régimen militar de Figueiredo. Siempre estuvo en contra de este régimen y se convirtió en el líder del pueblo que más denunció las injusticias de esta dictadura. Con los años se convirtió en un seguidor de Karl Marx y socialista por convicción. Jugaba con el Corinthians en Brasil, hizo de este equipo una forma de protesta ante la dictadura, haciendo dentro del mismo club que se tomaran decisiones de forma democrática y autogestionada. Esto empezando como un juego y después se volvió más un movimiento conocido como la democracia corintiana. Esto fue en 1981 y se convirtió en una iniciativa que impulsaron Atilson Monteiro Alves y el mismo Sócrates. La autogestión del club por parte de los propios jugadores se empezó a introducir democratizando su funcionamiento a todos los niveles, en una sociedad en la que se negaba todo tipo de democracia. Todos los jugadores participaban en todas las decisiones y siempre se trataría de alcanzar por consenso los entrenamientos, los fichajes, los salarios, etc. El ejercicio de esta democracia directa en un ámbito donde no se había dado nunca era sin duda un desafío a la dictadura militar. Si se podía hacer en un vestuario de un club tan importante como el Corinthians, ¿por qué no en el resto de la sociedad? En 1984, Sócrates dijo que abandonaría el fútbol si no se implementaban elecciones libres en Brasil. Esto no sucedió y se fue a Italia. Llegando allá recibió mucha atención y le preguntaron quién era el mejor jugador italiano. Dijo: "No conozco muchos, estoy aquí más que nada para leer a Gramsci en su lengua original y para estudiar la historia de la clase trabajadora italiana". Era claro que todavía no conocían a Lucarelli. Otro jugador rebelde era Javier Zanetti, de Argentina, lateral derecho. Apoyaba diferentes movimientos antiglobalización y grupos en resistencia, entre ellos el EZLN, a quien mandó muchas veces apoyo económico y con quien siempre simpatizó políticamente e ideológicamente. Incluso intentó organizar un partido entre su club, el Inter de Milán, contra un equipo mixto de los zapatistas. Sin embargo, esto nunca llegó a suceder. No obstante, ahí se mantiene la fraternidad entre Zanetti y los zapatistas. Una de las cartas que envió a la Junta del Buen Gobierno de Oventic decía: "Estamos convencidos, compañeros, de compartir con ustedes los mismos principios ideales, en donde se ve reflejado el espíritu zapatista. Creemos en un mundo mejor, en un mundo no globalizado, sino enriquecido por las diferentes culturas y costumbres de cada pueblo. Es por esto que queremos apoyarlos en esta lucha por mantener sus raíces y pelear sus ideales". Y por último está Mustapha Zitouni, de Argelia, un defensa exitoso en Francia, que siempre se proclamó luchador por la libertad de Argelia. Se negó a jugar con Francia en el Mundial de 1958. Huyó el 13 de 1958 de su club de origen, Mónaco, y de la selección francesa junto con otros jugadores de Argelia que estaban en esa selección, para boicotear a la selección durante el Mundial. Después de eso decidió participar activamente en el levantamiento contra la ocupación francesa, jugando de lleno en la selección del Frente de Liberación Nacional. Y bueno, estos son los jugadores que, entre otros, como Maradona, Cantona, Thuram, Solier o Breitner, pues anteponen sus principios ideológicos y políticos a cualquier interés individual o juego individual y de gala, como lo hacen otros como Messi, Buffon, Cannavaro, Beckham o Cristiano Ronaldo. A pesar de la identidad que genera el fútbol en todos los de abajo, las empresas siempre lo han utilizado para sus fines. Ahí está el caso del América, que nace en Televisa con los fines más oscuros, o el Cruz Azul, comercializando no solo en los anuncios. Acá en Jalisco tenemos a los Leones Negros, que más allá de su coraza universitaria, esconde los fines económicos de Grupo Universidad y de toda la escuela de Padilla. Las cantidades monetarias destinadas a este equipo son tremendas y una burla hacia todos los que o se han quedado fuera de la escuela o tienen condiciones precarias para su estudio. Tenemos también al Atlas, nacido en 1916 de manos de los hijos de la aristocracia tapatía que llegaban influenciados de sus estudios en Inglaterra, enemigo por excelencia del Guadalajara, mejor conocido como las Chivas, siendo uno de los casos de lucha de clases en el fútbol más notorio, al menos en el estado de Jalisco. Por otro lado, también en México podemos notar cómo se han hecho un gran número de protestas en los estadios desde hace ya años, y ahora con los medios de comunicación alternos, gracias al internet, podemos observar dichas protestas más fácilmente. Particularmente con la desaparición de los 43 normalistas el pasado 26 de septiembre del 2014, hubo un gran número de actividad en torno al fútbol. Desde pancartas en las gradas, jugadores que después de anotar un gol hacían señales alusivas a los 43, o gente saltando a la cancha para denunciar ante los medios lo que pasa en este país. Por eso es que tenemos que ver este deporte como una herramienta de cohesión de las masas y tribuna de protestas para la clase trabajadora. En el ámbito internacional podemos ver la comparación entre equipos populares y los que están al servicio del poder en los equipos más conocidos, como lo son en España, el Real Madrid y el Barcelona en contra del Rayo Vallecano, fundado en Vallecas, Madrid, España. Desde 1931 formó parte de la Federación Obrera de Fútbol, federación que estuvo trabajando hasta el inicio de la Guerra Civil Española. El Rayo continuó su camino subiendo y bajando de división constantemente, y en 1991 nacen los Bucaneros, en clara referencia al equipo hermano alemán San Pauli, cuyo logo es una bandera pirata. Esta barra, Bucaneros, se caracteriza por hilar al Rayo, a la clase obrera y al antifascismo, casi como una segunda trinidad. Esta barra responde particularmente a las brigadas amarilla y al movimiento antifascista. En Alemania, la comparación la tenemos con el Bayern Múnich y el Schalke 04 contra el San Pauli. Bayern Múnich, un equipo claramente de la burguesía, y el Schalke 04, un equipo que fue apoyado por Hitler en la Segunda Guerra Mundial. San Pauli, un equipo claramente proletario, estatutariamente antifascista. Este equipo es oriundo del barrio obrero y comprometido con mantener el deporte alejado de la lógica del capital. En cada juego, el San Pauli intenta hacer uso de la ideología y transformar el partido en un espacio de conciencia colectiva. En Turquía tenemos esta comparación con dos equipos como son Galatasaray y Fenerbahçe, que a pesar de ser conocidos, la diferencia radica en que el Galatasaray fue fundado en el colegio del Liceo del Galatasaray, un colegio completamente burgués y controlador de la parte rica de Estambul, y el Fenerbahçe es un equipo creado, como ellos lo llaman, en la calle. En Italia tenemos esta comparación con Roma y Juventus. En Roma hay varios jugadores fascistas y en Juventus lo hay más. El lado contrario son el Inter de Milán, un equipo claramente proletario, y el Livorno, un equipo todavía más proletario. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Muy interesante esta cápsula que nos comparten los compañeros de Guadalajara. Sin duda nos dará mucho que pensar porque, como bien lo mencionan, mucha gente que se dice revolucionaria está en contra del fútbol, pero casi casi sin un fundamento. Se deja llevar por ideas pues extremistas realmente, ¿no? Sí, y pues qué gran labor hicieron, bueno, esos jugadores de que pues empiezan a combatir el sistema desde adentro. Ahorita también recuerdo al equipo de la Unión Soviética, pues tal vez no eran así como los grandes revolucionarios, pero pues mostraban en honor a su país, que eran una nación socialista. Y hay un gran jugador que se llama la Araña Negra, que es el mejor, bueno, es el mejor portero que ha existido hasta ahorita. Fíjate, y son cosas que la gente casi no sabe. Y qué bien que tocas el tema de la Unión Soviética, porque ahorita vivimos en una cultura muy oprimida, con un gobierno muy de la fregada que casi no te deja expresarse, y la cultura alterna está muy perseguida. El arte revolucionario puede ser hasta motivo de prisión, o puede, bueno, no tanto así, ¿no? Pero no es tan vendible como el arte comercial. Pero ¿qué pasa cuando sucede lo contrario? Cuando existe un gobierno revolucionario, que al menos así se llama, y pues el arte revolucionario es lo que está de moda, es lo que se vende. Tal es el caso de la Unión Soviética cuando triunfa la revolución, y la Revolución Mexicana con los grandes muralistas Siqueiros, Juan O'Gorman o Diego Rivera. De hecho, se dice que la Revolución Mexicana realmente nunca existió, eso lo afirman algunos historiadores, sino que realmente fue un invento, y que esta mística revolucionaria se logró a través del muralismo, a través de la reinvención de la historia y de toda esta campaña que Álvaro Obregón, que José Vasconcelos impulsaron, ¿no? Pues sí, para mí el siglo XX es uno de los siglos donde más México ha tenido más propia identidad y más dignidad. Así es, tanto así que en esa época se buscaba plasmar los valores revolucionarios, el reparto de tierra, la identidad indígena, a través de los muros de las principales instituciones del país, porque era una manera de educar a la gente en un país donde el analfabetismo era una cosa terrible. Exactamente. También vemos el caso pues de bastantes obras hermosas que, bueno, México, en vez de copiar a otros países, después de la revolución, pues empezó a crear su propia cultura. Es así que podemos ver allá en Chapultepec bastantes obras como estilo mexicano. Aunque hay quien dice, por ejemplo, que Diego Rivera se fusiló el estilo de muchos artistas europeos, habría que comprobarlo. No estoy metido en ese tema, pero lo que sí es que el muralismo mexicano estaba muy lleno de ese nacionalismo, y en ese tiempo era oficial ese tipo de manifestación artística. No era como está ocurriendo ahorita con el graffiti o con otras formas que son perseguidas. que son perseguidas, ¿no? Sino que realmente era el arte en boga en ese momento, cosa que también ocurría en la Unión Soviética con la literatura. Ahí estaba un tanto más complejo, porque la revolución la hicieron un grupo de campesinos, un grupo de trabajadores que realmente no tenía la más remota idea de lo que era el arte, de lo que era la cultura. Y querer educar a un pueblo de esa manera con tan pocos recursos fue, bueno, no fue tan bueno. Hay sus excepciones como Boris Pasternak, como Máximo Gorki, que lograron hacer esta labor, pero a Pasternak no le fue tan bien. Él tuvo incluso que rechazar un premio Nobel porque una de sus novelas más famosas, El Doctor Zhivago, no criticaba un poco al gobierno de la Unión Soviética, y él la tuvo que publicar entonces en Italia. Imagínense cómo estaba la cuestión aquí, que era tanta la cerrazón del gobierno soviético en ese tiempo que había una censura a los libros, cosa que no está chida por muy revolucionaria que sea la Unión Soviética. Pero también tenemos el ejemplo de Gorki, que es quizás el que más estudiamos en la secundaria o bachillerato por su novela La Madre. Ya les hablamos de ella hace algunos programas, donde cuenta la historia de un chavo que tenía un padre alcohólico, que vivía en una población de obreros donde toda su vida transcurría igual. Eran explotados en la fábrica, se embriagaba los fines de semana, golpeaban a sus mujeres. Pero este chico, a través de los libros, se va inculcando de todas las ideas socialistas. Y también inculca a su madre sobre todos estos conceptos, tanto así que en un principio la madre de esta persona lo ve como alguien raro y al final acaba comprendiéndolo. Pero son pocas las excepciones de literatura soviética que puedan ser un referente o que realmente tengan calidad, porque en muchas ocasiones los poemas, las novelas, los cuentos iban más enfocados en hacer una alabanza al régimen revolucionario o en, no sé, narrar una batalla, narrar el proceso de construcción de un edificio, cómo se trabajaba en la fábrica, cómo trabajaban en el campo, y los artistas estaban más preocupados en el discurso, en tirar un rollo así político bien, bien grueso, y no se preocupaban en expresar ideas, en expresar sentimientos. Tanto así que el mayor cuentista que pudiera tener Rusia es de antes de la Revolución Socialista, Chejov, que tiene un material muy interesante. Hay un cuento que me gusta mucho, se llama El Enemigo. Es sobre una niña pequeña que trabaja como empleada doméstica en una casa rica cuidando un bebé, pero el bebé la desquicia porque siempre está gritando, porque no la deja dormir, porque tiene que cambiarle los pañales. Y entonces esta niña lo ve a él como el enemigo, y al final es tanta su locura por no poder dormir que lo mata y al fin se duerme. Qué dura historia. Exactamente, ese tipo de cosas, por ejemplo, no florecen allá por 1920, 1930 en la Unión Soviética, donde solamente se dedican a cantarlo a Stalin. Sí, intentaban pues dar la mejor imagen de la Unión Soviética. Y es ahí el otro lado de la moneda, ¿no? Cuando la revolución se vuelve oficial, y entonces ya no es una manera de expresar lo que dices. Y es en lo que en muchos caen, desgraciadamente, en estos momentos. Hay muchos activistas que escriben, que pintan, por ejemplo, pero no salen de criticar al gobierno, no salen de las mismas palabras, y muchas veces es un discurso que aburre, inclusive, porque es más como si te estuvieras tirando un discurso que recitando un poema. Sí, ya dejaron de ser muy originales. Bueno, nos vamos con una pequeña pausa musical. En unos momentos regresamos. Y nada más recordarles que a las 8:30 de la noche tendremos un invitado especial de Mensa, un proyecto emergente de Simpod, una mezcla ya de letras góticas y electrónica que igual esperemos les guste, para hablar sobre sus canciones, sobre todo este rollo de la música y la perspectiva de un artista, de alguien que se dedica a eso. Esto es una rola de Rage Against the Machines, Guerrilla Radio. En unos momentos regresamos. In here, what better time than now? Generación Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Estamos de regreso en La Voz Roja. Les recordamos los teléfonos en cabina 5587-5696 por si tienen algún comentario acerca de este tema, por si quieren aportar, dar su definición de arte, de cultura, pedir una rola, no sé, lo que quieran, ahí estamos en el teléfono. Y regresando a este tema de cuando el arte revolucionario se vuelve arte oficial, tenemos que hablar a fuerza del muralismo en México porque es una etapa donde hay pintores destacados, Juan O'Gorman, Siqueiros, ¿qué otro se te ocurre? Jesús Helguera, bueno, para los calendarios. Ah, pues sí, pero eso está más, más enfocado en otro rollo, ah, y no, no tanto los muralistas, en, ¿no? Y no tanto en el muralismo. También tenemos al Dr. Al, que fue uno de los precursores de este tipo de estética, de el pintar en las paredes. Y pues cómo olvidar a Diego Rivera, que ya está hasta los billetes de 500, ¿no? Pues bastante que nos dejan. Bueno, nos dejaron bastante llegada. Efectivamente. Y al hablar de los murales, no podemos evitar también pensar en otra forma de arte emergente que no es precisamente mexicana, pero que de igual modo busca plasmar en las paredes, ya sea pidiendo permiso de forma no legal, expropiando muros, diríamos, pero sí busca plasmar a través de imágenes, a través de letras, lo que los muralistas quisieron decir en otros tiempos. Quizás es exagerado comparar esta nueva forma de expresión, el graffiti con los murales. Y hay quien dirá que incluso es una grosería comparar un graffiti que te puedes encontrar en una esquina con un mural de Diego Rivera, un mural de Siqueiros. Pero hay gente que se expresa así y en un tiempo resultó realmente algo innovador, algo revolucionario para lo que era. Bueno, ya sin más ni más, nos vamos con esta cápsula que preparó nuestro compañero Omar acerca de la historia del graffiti. Esto es La Voz Roja, en unos momentos regresamos. Seguramente por las calles de tu colonia o barrio, como el trabajo o escuela, has visto infinidad de trazos de distintas formas y colores, a tal grado que parecen ser comunes, pero te has preguntado, ¿qué hay detrás del movimiento del graffiti, su origen, incluso por qué es considerado un arte? A continuación te lo platicamos. El graffiti nace a finales de los años 60, en las calles de Nueva York, por jóvenes que buscaban una forma de escapar de la vida cotidiana. Los primeros graffitis eran firmas, un seudónimo acompañado de un número referente al lugar donde vivía, siendo los más destacados Taki 183, Frank 207, SFK 17, Futura 2000, entre otros, quienes al plasmar sus nombres infinidad de veces con marcadores crearon un efecto dominó en las demás partes de la ciudad. Al pasar un tiempo, fue empleando la pintura en aerosol. A la par de que se iban perfeccionando las técnicas para plasmar las firmas, nació una competencia entre grafiteros o writers, también llamados, para mejorar el nivel. Fue que de la firma pasó a las letras regordetas y combinación de colores, que hacían más atractivo el graffiti, y por ende se tenía mayor respeto. Barrios como Brooklyn y Bronx tenían un estilo propio. Tan grande empezó a ser el movimiento del graffiti que abarcó otras ciudades de Estados Unidos, para más tarde expandirse por Europa y al final en América Latina. Al iniciar el movimiento no se tenía contemplado el peso que traería en la sociedad, pues era tomado por muchos como una fiebre juvenil de vandalismo, resultando todo lo contrario, pues del Brooklyn y el Bronx tomó forma de expresión para los olvidados. Comunidades de afroamericanos e hispanos fueron quienes lo convirtieron en un estilo de vida demandando lo que pasaba en las calles. A principios de los años 90, cuando el graffiti ya no es solo una firma, sino una gama compleja de colores y formas, es llevado en mayor demanda a galerías de Nueva York y Alemania, lugares donde era más aceptado como una expresión de arte. En la actualidad, hay writers que convirtieron su pasatiempo en su forma de trabajo, participando con marcas de diversa índole, o trabajando en eventos o casas culturales. Tal es el ejemplo de Futura 2000, que forma parte de la segunda generación de grafiteros que nacieron en Nueva York, y que hoy, gracias a su trabajo, recorre el mundo, pintando desde grandes murales hasta camiones. El graffiti es un mundo complejo, pues pareciera que no cuenta con normas, pero tiene unas muy sencillas. Y son que un writer no puede pintar sobre otro trabajo si no es que el segundo es mejor en tanto calidad y diseño. Esto referente a las letras. Siendo murales se respetan, pues es un trabajo más laborioso. Así el graffiti se ha expandido a lo largo del mundo, teniendo una evolución a lo largo de sus 50 años de vida. Empezando por una firma, Tags, por su nombre tomado del inglés, bombas, letras regordetas, infladas, Will Style, letras más complejas y casi imposibles de leer, hasta llegar a los murales, esto siendo la combinación de letras y dibujos animados a realistas, que expresan una mejor idea del artista y de su entorno. It's evolution, baby. Generación Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Ocho con tres de la noche, ya estamos a la mitad del programa y aún no podemos terminar de explicar lo que es el arte revolucionario, lo que es este rollo de la contracultura. Y en realidad, ¿alguien puede definir lo que es el arte en palabras que todo el mundo entienda? Yo creo que sí, pero creo que el arte es, ¿cómo se dice? Abstracto, ¿no? Creo que... El arte es el arte, ¿no? Así como la moral, que hay quien dice que es un árbol de moras. Así cada quien tiene su definición, entonces está muy difícil hallar una respuesta que pueda satisfacer a todo mundo. Pero nos encontramos que existen formas alternativas que buscan ir más allá de lo comercial, que buscan salir de la enajenación de los medios y que han servido como una forma de protesta social, protesta política, y que a la vez le han servido mucho principalmente a los jóvenes para reivindicar su identidad, para reinventarse en una cultura que no los comprende. Ya Octavio Paz en su ensayo El laberinto de la soledad nos hablaba de los pachucos y nos decía que eran personas que no se sentían ni norteamericanos ni mexicanos, sino que eran una especie de cosas así entre el limbo, y que en realidad ellos se construyeron a partir de eso, a partir de la negación, del absurdo, de su manera de vestir, de su manera de hablar, de la música que escuchaba. Y es ahora lo que se está haciendo. Vemos una cultura emergente que, a pesar de los muchos escollos que tiene que librar, a pesar de tantos problemas que tiene por la cuestión del financiamiento y eso, sigue existiendo. Vemos bastantes cosas así raras, como lo que es el imperialismo cultural, pues que nos están imponiendo bastantes culturas que, aunque nosotros no creamos, pero pues es la verdad. Es así el caso como de la cultura hipster, que nace como una contracultura también, pero en los años 50, que quería enaltecer la cultura de la gente blanca, pero cambiándole los rasgos, bueno, que sigan siendo burgueses. Y vemos que esa cultura se ha transmitido por bastantes partes del mundo. Aquí en México vemos bastante gente que se identifica como los hipsters, que pues tal vez siento que son muy, que se creen muy intelectuales, pero la verdad, para mí no son nada. Piensan que leyendo libros así como de Nietzsche ya son los grandes filósofos. Sí, es algo que vemos. Lamentablemente la adolescencia es una edad muy, muy conflictiva, en la que apenas estamos buscando una identidad y se nos hace fácil seguir todas estas modas. No digo que no hay quien realmente tenga la convicción y los ideales y crea en lo que hace, en su indumentaria, pero hay otros que solo son la borregada. Ahí tenemos hipsters, emos, darketos, punks y demás, que chavitos de secundaria se les hace fácil vestirse así porque se sienten rebeldes y no quieren hacerle caso a sus padres, se les hace fácil y así, pero vemos que en realidad es una cuestión muy vacía porque no están diciendo nada. Hay una serie argentina, Los Simuladores. En un capítulo en particular, uno de los personajes está platicando con un chavo así de arqueto y le pregunta que por qué se viste así, que si es para rebelarse contra el sistema. Y entonces él argumenta que si realmente se quiere rebelar contra el sistema, no debe hacer eso, porque en realidad la industria de la rebeldía genera muchísimo dinero. Actualmente se venden playeras con la imagen del Che Guevara, botas Pons, chamarras de cuero negro, pantalones de mezclilla rotos que te salen más caros que uno normal. Y él le dice que si realmente quiere rebelarse con el sistema, debe usar traje. Wow. Es una cuestión de perspectivas, ¿no? pero también el arte emergente, la contracultura, ha servido para expresar un hartazgo que tiene la sociedad, y cuando es legítima realmente es una herramienta muy buena. Ahí tenemos el caso de este espacio, el Tianguis del Chopo, que ha servido como semillero de varias bandas de rock nacional que han fomentado precisamente esta contracultura y que han querido ir contra la corriente, ¿no? Negándose en un principio a la música comercial e incluso siendo los precursores de hacer rock en español en el Tianguis del Chopo. Pues qué gran labor, ¿no? Pues también empezando a atacar el sistema desde esa forma. Efectivamente, y vemos cómo lamentablemente este tipo de espacios se van cerrando, como el Alicia, que recientemente fue clausurado por un rollo muy, muy mal pedo, diciendo que están infringiendo varias leyes, que la gente que vaya bebe en la calle, que no tienen señalización, diciendo que venden cigarros, que se fuma adentro, cuando en realidad no es así. Y este espacio, el Alicia, ha sido un lugar emergente que no solamente ha apuntalado a varias bandas de la escena del rock nacional, sino que ha sido un espacio político donde aparte se han dado talleres, conferencias, foros sobre distintos temas. La legalización de la marihuana, por ejemplo, ha sido un espacio que ha apoyado abiertamente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde 1995, y es muy, muy feo que se cierren este tipo de espacios, porque se pierde esta parte de la expresión. Y además, Si se cierran todos estos lugares, ¿a dónde vamos a parar, no? Sí, y pues tal vez no quiero pensar de que esto sea bueno, pero lo que está pasando aquí, pero si la gente lo concientiza bien, yo creo que esto de los cierres de espacios puede traer más conciencia a la gente, y pues ahí vendrá el bien en el mal oculto. Exactamente, hay algo que el gobierno no puede entender, y es que cuando realmente una forma de expresión es legítima, va a ser difícil silenciarla. Y en este caso de el Alicia, a pesar de que lo cierren, pues van a seguir existiendo este tipo de lugares, o la misma gente se va a buscar organizarse para poder decirle ya no al mal gobierno, sino a la sociedad lo que piensa realmente del mundo. Sí, pues, y hasta empieza a crecer más la gente si se llega a cerrar este espacio. Exactamente. Bueno, ya tenemos aquí a nuestro invitado especial de la noche. Él es Charlie Emily de Demensa. En un momento pasaremos a la entrevista con él. Mientras, nos vamos con una rola de Manu Chao, La Mentira. Esto es La Voz Roja. En unos momentos regresamos. Mira la verdad. Internacional. Esta mañana se inició en Kioto, Japón, la Conferencia Internacional sobre Cambios Climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta Conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Sempre mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subindo. Generación Radio. Nuestra arma es la comunicación. www.regeneracionradio.org. Bueno, ya estamos aquí de regreso con Charlie Emily. Él trae un proyecto muy, muy chido, se llama Demensa. Y bueno, ¿quién mejor que él para explicarnos un poco más acerca de lo que trata, de lo que va, ¿no? Adelante, Charlie. Bien, pues muchísimas gracias por el espacio. Estoy demasiado agradecido con todos ustedes, con las instalaciones que afortunadamente vuelvo a pisarlas. Es para mí un honor. Vámonos con Demensa. Demensa es un proyecto solista. Es complicado cuando plasmas lo que escribes o lo que a veces tiendes a sentir hacia las personas, ¿no? A veces tienes el temor de que no te comprendan o de que ni siquiera te escuchen, ¿no? Nada más te oigan y te miren pasar, nada más. Demensa es algo parecido. Demensa es una revolución ante todo lo que muchas veces anhelas, ¿no? Como ambiciones. Por eso el primer CD se llama Ambition. Generamos ambiciones y generamos sueños que al fin y al cabo terminas cumpliendo, ya sea por media voluntad o por alguna fuente divina, ¿no? Entonces, De algún modo, Demensa es como ese cambio en tu vida drástico, como lo es la demencia en literal. Creo que pierdes lo que es la línea de la cordura y la locura y haces lo que tu naturaleza te indica, ¿no? Yo diría que es algo instintivo, no sé. Podría ser que vayas por ahí no valiéndote de la vida, ¿no? Pero sí recreando tus propios castillos y tus propios cimientos para que puedas hacer, ya sea de tu vida o de algún proyecto o de lo que sea, algo favorable y algo que tenga buenos frutos, solo o con alguien, ¿no? Excelente. ¿Y cómo es que se te ocurre toda esta idea de armar el proyecto? A lo largo de todos estos meses años que he estado involucrado en la música. En cuanto toqué la primera nota, me sentí hechizado, ¿entiendes? Entonces, al paso del camino voy colaborando con personas en las cuales no estamos en el mismo canal de crear, no estamos en el mismo canal de a lo mejor hasta tener el valor de enfrentarte a lo que realmente ellos tienen miedo. Entonces, lamentablemente me han dejado, me dejan con el trabajo, me dejan con el proyecto en puerta, ¿no? Demensa tiene un año de haber nacido. Anteriormente ya estaba en especulaciones, ¿no? Vamos a hacer un proyecto y eso, pero tiene un año que le estamos metiendo mucho, mucho trabajo para que todos estos tracks lleguen a lugares especiales como este, lo repito, y a toda la gente. No tengo como un punto fijo a dónde llegar, ¿no? O sea, esto es amplio, por eso creo que se llama demensa, porque es algo que a lo mejor en algún momento todos padecemos, ¿no? Una demencia senil. Efectivamente. Bueno, vamos a estar compartiendo un poco de tu material. Ya estábamos seleccionando algunas canciones que se oirán en lo que queda de este programa. ¿Nos podrías hablar un poco de la primera, Flowers and Wine? Claro que sí. Flowers and Wine es el primer track del segundo CD en producción. El segundo CD en producción se llama Violent Saturday. Este tema es como complicado, ¿no? ¿Cómo puedes decir una canción que se llama Flores y Vino y el disco se llama Sábado Violento? O sea, es una contradicción, porque exactamente así lo quise hacer. Quise darle esa belleza al horror, como el horror le da a veces el toque a la belleza, ¿me entiendes? O sea, son como cosas que se complementan. De alguna forma, Flowers and Wine nació hace muchísimos años, muchísimos, muchísimos años, y ahora está como estructurada de una manera más íntima. Entonces, Flowers and Wine es una canción que podrías sentirla en la primera nota. Entonces, excelente. Si quieres, vamos con ella. Pues bueno, ya lo escuchamos. Vamos con esta primera canción, Flowers and Wine. En unos momentos regresamos. Thank you. see my hate, got enough for myself. It's more in my nose, horrors and drugs. I ruin a heritage, except for my diet. And I know someday, nor his and wills. Are you a good host? What is grace? And you show up on the I'm designed. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. www.regeneracionradio.org. Bueno, estamos de regreso aquí con Charlie Emily, quien lidera el proyecto de Mensa. Acabamos de escuchar esta canción de unas letras un tanto góticas, un tanto tenebrosas, lo cual llama bastante la atención. ¿Qué es exactamente lo que te inspira a escribir este tipo de canciones, a hacer este tipo de música? Cada canción es una historia, cada canción es una experiencia, cada canción es algo nuevo que hasta he pasado en momentos. Este segundo CD viene más íntimo como persona. Digamos, prácticamente no debería ser de Mensa, debe ser Charlie o Carlos. Flowers and Wine es una canción demasiado vieja en donde voy a exponer todos mis miedos, terminarlos. Sobre la misma vida, creo que te van llegando las inspiraciones, ya sea por medio de experiencias. Yo no soy de las personas que me pongo a sentar y digo, voy a hacer una rola y pues ahí va, ¿no? No. No, mucho tiempo estuve sin hacer nada, sin escribir, sin componer, sin nada, porque en primer lugar, en este país desafortunadamente tienes que tener dinero para poder hacer música. Efectivamente. Sí, entonces ese es uno de los problemas principales. Dejando eso a un lado, creo que no tenía la razón suficiente como para poder explotar todo lo que sentía o tenía detrás. En cuanto llega un cambio drástico en mi vida, que no tiene mucho tiempo que pasó eso, creo que llega el momento en que se te sacude en el mundo y tus pies se afirman en la tierra, ¿entiendes? Entonces, creas lo que sea y no porque tengas un destino en hacer algo específico, sino lo que te nace hacer en ese momento. Como el siguiente track que viene, que se llama Dash of Your Sweethead. Esta canción es muy especial porque es para una mujer. Una pizca de tu dulce calor, se llama. Y digo una pizca porque lamentablemente no se puede obtener todo en la vida. Tienes de pronto, se va, ¿no? Salud. Salud, viejo. A Dash of Your Sweethead es una canción que impone esa pasión carnal, no tanto espiritual, sino es algo más carnal. A Dash of Your Sweethead es una canción que empieza con latidos porque es como si retomaras esa inmortalidad. Así que A Dash of Your Sweethead es una canción que yo podría decir que es el single del disco, del segundo disco. ¿Y podemos escucharla? Claro que sí. Nos vamos con esta canción, Dash of Your Sweethead. Exactamente. Y en unos momentos regresamos. Radio. Nuestra arma es la comunicación. www.regeneracionradio.org. Y seguimos aquí con Charlie Emily, vocalista de este proyecto de Mensa. Estamos escuchando parte de su nuevo material. Y bueno, yo creo que a nuestra audiencia le gustaría saber un poco cómo es el proceso para hacer estas canciones. Digo, no sé, te sientas con la guitarra, componer, o tienes alguna especie de ritual antes de hacerlo. Cada una de las canciones comienza en acústico. Siempre es en acústico, creo que... Tener una visión acústica es una visión panorámica. Así no me encierro tanto en lo que la computadora me ofrece, ¿no? como te lo decía, el proyecto de solista no cuento con todo lo necesario como para poder hacer todo un acústico, ¿no? El proceso es largo, es tedioso. Es componer parte por parte, empezar por partituras, letras y después plasmarlo en un programa, ¿no? Y te ayudas con sintes, granulares y cosas así, ¿no? Vas metiendo pad por pad y es todo un procedimiento como para tener un track, por lo menos un MIDI hecho. Aquí el punto es encontrar tu sonido, encontrar el sonido que te haga explotar en tu rola, ¿no? En la forma de, hasta en la forma de grabarlo, en la forma de interpretarlo. Dejar la esencia en tus atmósferas, en esos sonidos que tú mismo editas, ¿no? Digo, los sonidos vienen ahí, pero tú los manipulas así como la letra y como todo lo que vas a darle como trasfondo a tu proyecto. Por decir, la siguiente canción se llama Dead Nature. Esta canción es un poco más under, es más dark wave. No tiene gran ciencia respecto a sonidos y efectos, porque creo que a veces lo sencillo es una de las cosas más complicadas, ¿no? Trabajar y moldear lo que es poco probable a veces es mágico, y entonces es ahí cuando haces magia. Entonces Dead Nature es una canción que transmite más allá de sonidos. La voz es lo principal en esta canción, y en la mayoría de las canciones creo que las letras son lo importante, ayudándose de estos efectos y de estos sonidos, en donde buscas tu propio sonido, ¿entiendes? Entonces, si quieres, vámonos con este track para que sientas un poco de la melancolía de Mensa. Eso es todo. Y para que la gente se acerque más a este proyecto, nos vamos con Dead Nature. En unos momentos regresamos. I'm crying. Radio. Nuestra arma es la comunicación. www.regeneracionradio.org. Ya 10 para las 9, ya casi terminamos este programa especial dedicado al arte y la cultura. Ya Charlie está aquí afinando su guitarra para deleitarnos con una de sus rolas en acústico. Pero antes de que entres con esta canción que nos traes preparada, me gustaría, no sé, que pudieras decirle, hablarle un poco al público acerca de tu experiencia de la música. ¿Cuáles han sido los retos que se te han presentado? ¿Cómo ves la escena musical y más con la onda tan alternativa que tienes aquí en México? Sabes, creo que es uno de los grandes problemas que la mayoría como personas tenemos, ¿no? Entre familia, todos somos parejo, ¿no? Un ejemplo, no sé, unos amigos platicando sobre música y artistas, y dicen cualquiera y mencionan, sacó un disco nuevo y está ganando millones de dólares. Ah, está perfecto, es que es una buena banda. Pero si alguien del mismo conjunto de amigos empieza a crecer, lo primero que tratan de hacer es ponerle el pie. ¿Por qué? Porque no es justo, porque... ¿por qué él? ¿Por qué no yo? ¿No? O sea, es una envidia continua que está presente en, no solamente en la música, sino en todo el arte. Lamentablemente es triste ver todo esto que se está decayendo y de alguna forma trato de rescatarlo enfrentándome a críticas sin fundamento, lamentablemente sin fundamento, porque a veces ni siquiera saben lo que uno tiene que pasar para poder crear un track, ¿no? Mucho menos un disco, mucho menos dejar tu esencia en el disco. Piensan que es agarrar y componer y escribir y punto, pero no es así. En mi caso no es así. todo tiene un porqué y las cosas que han pasado con hasta con proyectos externos, ha habido arrebatos de canciones, como en mi primer disco una canción se está como que ahí jugando el juicio sobre una banda que me quiso arrebatar un track. Entonces creo que ni siquiera tengo que decir es mía, ¿no? Escúchala, tú juez, escúchala y vas a sentir de quién es. De todas maneras, me gustaría dejártela para que la transmitieras en el transcurso de estos días en línea. Y pues nos despedimos con este track en acústico. Vamos a hacer un lado B sobre esta segunda producción que se va a llamar Nostalgia. Este segundo CD y este lado B, Nostalgia, tiene 4 tracks. Tiene 2 remix y tiene 2 acústicos. Esta canción que con la que vamos a cerrar es muy importante. Muy fuera de demencia, es algo que tuvo que llegar en el momento justo a una persona muy especial, a la que le mando un beso enorme desde aquí hasta Guadalajara. Por un momento sientas la distancia hacia lo que más amas, sea lo que sea, para ti y para todos los que están escuchando, que sientan esa distancia en la cual te acerca, ¿no? Y no existe el tiempo más que esa distancia, que es muy corta y dura unos 5 minutos. Excelente. ¿Eh? ¿Cómo se llama la rola? Distance. Bueno, pues vamos con ella. Y pues adelante, Charlie. Bien, pues muchísimas gracias. Antes de despedirnos, cerramos con este track y te agradezco de nuevo por el espacio, por el tiempo. Es un placer para mí compartir mi música con todos ustedes. Y muchísimas gracias. Igual a ti por estar en este espacio y deleitarnos con tu arte. Bien, muchísimas gracias. Vámonos con Distance, ¿vale? Serve me again. The fear is love background. The road to cattle tonight. I can hold you now. From my dreams I can hold you now. And the fear from my eyes, that stands on its own, and the moon rests and shines. You and me, we're just dancing in daylight. I can hold you now. We can be free and experience this time. free in space this time. When the fear from my eyes and the fear that is dancing the soul and the moon rest and shine. You and me, we're just dancing in the field from my eyes and feel that is dancing the sun and the moon rose and shines. You and me, we're just dancing in the light. And distance of me. Excelente, sin duda alguna. Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo, pero antes de irnos me gustaría, no sé, que le dijeras a nuestra audiencia dónde puede conseguir tu material, cuáles son las siguientes presentaciones que tiene de Mensa. Las siguientes presentaciones, estamos el 22 de agosto en la estación de radio El Huitlacoche con mi queridísimo amigo Omar de la banda El Clan. Tiene instalaciones de radio, vamos a estar ahí haciendo un concierto en vivo y en línea. Después te puedo dejar la liga para que puedan seguirlo. El 4 de septiembre tenemos un evento que se lleva a cabo cada año en la Mezcali, la novena edición desde el 2006, ¿no? La música la pueden encontrar en mi canal como Charlie Emily o en la página oficial de Demensa en Facebook. Viene el primer disco, el full álbum, y viene parte del segundo material, Violent Saturday. Y vamos a estar presentando algunos remix del primer CD y del segundo, y a empezar a trabajar en la tercera producción de Demensa. Excelente. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, ahora sí nos tenemos que ir, pero no sin antes recordarles que pueden escuchar La Voz Roja todos los miércoles de 7 a 9 de la noche a través de la señal de Regeneración Radio. Yo soy Alejandro y nos despedimos. Quiera donde vaya, el recuerdo irá conmigo del corazón de más allá, tan hidalgo y tan amigo, tan hidalgo y tan amigo. Son retorno y despedida juntos en este momento, más de más allá, Florida, el nombre en mi pensamiento. Irá por toda la vida, irá por toda la vida, más allá. Por doquiera donde vaya, el recuerdo irá conmigo, del corazón de más allá, tan hidalgo y tan amigo, tan hidalgo y tan amigo. A esta región hechicera no quiero decir adiós, que la vean antes que muera, que esté siempre en primavera y que la bendiga Dios, y que la bendiga Dios. Más Hidalgo y tan amigo del corazón de Masaya, el recuerdo irá conmigo por doquiera donde vaya, por doquiera donde vaya, irá por toda la vida el nombre en mi pensamiento, más de Masaya, Florida.